Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Hoy hay 440 personas perdidas en la Argentina, de las cuales 125 son chicos. Sofía Herrera es uno de esos chicos. Sofía es esa nena de 3 años que se perdió en un camping en Tierra del Fuego. Yo sé que te acordás. Todos nos acordamos. No se la puede haber tragado la tierra. Alguien tiene que haber visto algo. Alguien tiene que haber escuchado algo. Alguien tiene que saber qué pasó o dónde está. Lo que escuchábamos era a Ricardo Darín, uno de los spots que se realizaban en lo que tiene que ver justamente con la búsqueda de Sofía Herrera. Y como relata Darín en uno de los spots, que lo que hacían era precisamente visibilizar lo que había ocurrido con Sofía, es esta nena de 3 años que desaparece en este camping de Tierra del Fuego y que hasta el día de hoy, 8 años de búsqueda, no se sabe o no sabemos qué es lo que se sabe en realidad alrededor de lo que tiene que ver justamente con la búsqueda de esta nena que lleva adelante, que encabeza su familia y que, bueno, vimos esta semana justamente en el marco de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Sofía, que estuvo su mamá siendo entrevistada en diferentes medios de comunicación contando justamente cuál es el camino de la búsqueda que están realizando, cómo siguen aún hoy buscando a Sofía. Para eso estamos justamente nosotros también en comunicación telefónica ahora con María Elena, la mamá de Sofía Herrera. ¿Qué tal, María Elena? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias a usted igual. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poco cómo se vienen llevando estos 8 años buscando a tu hija. Sí, la verdad que es muy doloroso. Ya llevamos 7 años, 9 meses buscando a Sofía y bueno, yo ahora estoy en Buenos Aires, vine a distintas reuniones con Cobos, que bueno, él, la verdad que durante todo este tiempo siempre nunca ha dejado de llamarnos, siempre pregunta, no sé, cómo estamos, así que también por él hoy tuve una reunión acá con el ministro de Justicia para pedirle, no sé, qué hay de nuevo para buscar a personas desaparecidas, porque si no veo que haya algo nuevo en investigación para ese tipo de casos. Recordanos cómo fue que desaparece Sofía. Sí, mira, mi hija desaparece en un camping de Tierra del Fuego cuando fuimos un día domingo con otro matrimonio amigo a comer un asado. Bueno, ni bien llegamos al lugar, estacionamos los autos, baja Sofía corriendo, va con su papá, del otro auto también, bueno, baja Silvio con los 3 nenes, eran 4 nenes en total, y los 2 hombres van a buscar un lugar para preparar el asado. Cuando vuelve, que se calcula que pasaron, no sé, menos de 9 minutos, ya Sofía no venía en el grupo, y ahí comenzamos a llamarla, a buscarla. A ella no se la escuchó llorar, no se escuchó nada en el lugar. ¿Y había otra gente, había más personas en el camping? No había, nosotros no vimos a nadie, no vimos ningún auto, ninguna persona. Para nosotros estábamos solos, sin ningún tipo de peligro. ¿Y ahora qué respuestas tienen por parte de la justicia? Me imagino, la verdad, que ese no puedo dejar de pensar en ese momento en el que en esa búsqueda, cuando no parecía haber sido uno de los momentos más terribles de tu vida, me imagino. Y sí, enloquecedor. Aparte, sí pasan las horas y no lo encontrábamos, Sofía, no encontrábamos ni bueno, y así fue pasando el tiempo, los años, sin saber absolutamente nada. Hubieron muchos llamados de, bueno, que se trabajaron, pero sí. No era mi hija. O sea, muchas fotos, muchas caritas parecidas, Sofía, pero cuando se llegó a la investigación, a la familia, todo no se trataba de Sofía. ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿Vos qué crees que pasó? Yo creo que mi hija, alguien la sacó del lugar, porque si no, la hubiésemos encontrado. Se trabajó mucho, se buscó mucho en la zona. Después de mucho tiempo se volvió a buscar, a hacer rastrillaje, y no se encontró nada de ella, así que alguien la llevó de ese lugar. Hoy no hay duda de eso. ¿Y ahí en la ciudad existen, vos sabés que existan, no sé, redes de trata, digamos, cuáles o digamos, ¿qué es lo que presumís en base a estos años de búsqueda que puede haber ocurrido o cuál fue el motivo que llevó a esto? La verdad que no sabemos, no, tampoco se descarta ninguna hipótesis, no sé yo, o sea, decir qué pudo haber pasado, porque la verdad que no sé, no tengo de qué agarrarme, digamos, no tengo nada, como decir si pudo haber pasado esto, aquello. Uh-huh. Ojalá que mi hija esté bien, lo único que pido a Dios. Uh-huh. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo es la vida de ustedes ahora? ¿Siguen viviendo allí? ¿Tenés más hijos? ¿Cómo haces para seguir? Sí, seguimos viviendo en la misma casa, en Río Grande. Bueno, uh-huh. Mi hija Juliana nació cuando yo estaba, cuando Sofía desaparece, yo estaba embarazada de Juliana. Sofía desaparece en septiembre, Juliana nace en enero. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ella es el aire que respiramos hoy. Uh-huh. Uh-huh. Porque si no sería todo, no sé, mucho más difícil, no sé qué hubiese sido de nosotros. ¿Y cómo vivís con el miedo? ¿Cómo lo llevas? Y la verdad que todavía no me pasa eso de sentir miedo, porque decir Juliana es chica, yo la, o sea, tengo el control de ella todo el tiempo. Uh-huh. no vivo eso, aparte nosotros nunca la vivimos con ella como vivimos con Sofi, nunca la descuidamos para nada, aparte fuimos a un lugar donde estábamos confiados que no había ningún tipo de peligro. Claro. Uh-huh. Bueno, recordanos, Marilena, cómo se puede hacer si alguien sabe algo, digamos, cuáles son los canales a donde se puede comunicar, dónde pueden ver la foto de Sofía. Recordanos también algo de eso, sí, para que pueda servir, ¿no? Hay una página que es www.sofiaherrera.com.ar. En mi teléfono, que es 15-02-964-1560-3920. Después hay un 0800 que es gratuito, que es 0800-222-7634, que equivale a Sofi. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos esta comunicación y te dejamos un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Era María Elena, la mamá de Sofía Herrera, la nena desaparecida hace 8 años que todavía hoy están buscando.